Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la cooperación, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por radio.warmis.red. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción cooperativa. Vamos a empezar la transmisión de la Fuga Radial. Es nuestra segunda transmisión y en esta oportunidad vamos a traer historias, voces, experiencias que se han recogido desde las calles el día de ayer, 28 de septiembre, con motivo del Día Internacional del Aborto. Y también vamos a recoger voces desde la marcha indígena que está llegando a Santa Cruz el día de mañana y de otros eventos, acontecimientos relativos a la defensa del territorio, como el tema de los incendios también. Pero bueno, antes de entrar y abordar los temas, queremos darles la bienvenida a esta transmisión y estamos aquí reunidas, un grupo de mujeres para, bueno, pues amplificar nuestra voz y mediante las ondas de internet también amplificar las voces de varias mujeres que se han dado cita el día de ayer en las calles. Así que vamos a abrir el micrófono a las compañeras que están aquí reunidas para que ellas desde los diferentes territorios nos cuenten el motivo de la transmisión, nos cuenten qué es lo que están haciendo en sus respectivos territorios. Así que queda abierto el micrófono para las compañeras de Cochabamba. Hola, compañeras. Buenas tardes a todas quienes nos están escuchando, quienes están conectando de todas partes de esta munda. Y nada, gracias por esta fuga radial que realmente es importante y es necesaria. Ayer hemos salido a escuchar, a grabar, a participar de todas las acciones por el 28S. Y pues muy contentas de compartir también este registro sonoro con todas. Hola, hola, aquí también desde Cochabamba, muy contenta de compartir la palabra, los micrófonos con todas ustedes, con mucha alegría también de poder romper el monopolio de los medios de paga, que mal llamados de información, que lo último que hacen es informar. Y justamente desde ese enojo y desde esa necesidad de quitarles el monopolio de la palabra, también es esta acción directa de generar nuestros propios medios para poder hablarnos y escucharnos entre nosotras y generar resonancias amplificadas de un lugar a otro, ¿no? Entonces, nada, muy, muy contentas también y además de las... creo, de los reportajes que hemos podido realizar y del intercambio que nos vamos a generar de las movilizaciones de ayer, como parte de la larga lucha sostenida de las mujeres por la despenalización del aborto en un territorio en el que el aborto sigue profundamente criminalizado y cada vez más se está retrocediendo. También estamos planteando tejer puentes con otras mujeres, con otros pueblos, en luchas afines y compartidas, ¿no? Entonces eso, que se encienda la fuga y nada, que nos escuchemos rico. Eso. Tal vez ahora nos vamos a La Paz, chicas. Bueno, compañeras, igual a todas las que nos oyen. Bien, gracias a estas ondas, estamos muy felices de compartir, igual con las cuatas que están acá conectadas, parte de la fuga. Aquí me encuentro potenciada también por todo lo que ha significado ayer las movilizaciones, siempre rico ver a todas las mujeres en las calles, con sus propios gritos, con sus propias formas, pero también emputada porque hemos visto cómo también, no solamente la represión desde el Estado, sino también de la gente conservadora en la calle, está pues ahí al tanto y atentas para poder joder y también querer visibilizar y querer callarnos, ¿no? Entonces así, entre esos dos sentimientos que tengo, estoy así súper feliz de que podamos tener información, que en estos momentos políticos donde nos quieren meter en la polarización y quieren que levantemos banderas que no son nuestras, pues es rico tener un espacio para hablar, para compartir reflexiones, para compartir emociones y bueno, para tomar pues la voz en primera persona y también desde la... Entonces, desde acá, La Paz, la tierra de Illimani, contenta y saludos a todas. Gracias a todas, hermanas, compañeras. Estamos en una nueva transmisión de La Fuga Radial, en medio de un panorama que para mí es desolador, porque estamos viviendo de nuevo incendios que ya han acabado con 1.65 millones de hectáreas. Es un tercer año consecutivo que vivimos el dolor de ver quemados territorios y ecosistemas enteros. Eso sumado a lo que está pasando en las zonas urbanas, donde estamos viviendo mujeres, niños, sobre todo la violencia, ¿no? Es recrudecida y que ha recrudecido en sadismo contra los cuerpos de las mujeres, contra niños, también contra otras especies. Que viven todo lo que se está generando en la ciudad. Entonces, es necesario, en medio de una guerra también de medios corporativos que desinforman, tomar la palabra y asumir una visión crítica de lo que estamos viviendo, siempre desde las luchas que estamos dando en todos los territorios en que vivimos y a partir de nuestro propio cuerpo, que es nuestro primer territorio, y que estamos saliendo también a defender, a gritar, y pues también a reclamar, ¿no? Y también hacer visible todas estas luchas que estamos dando todo este último tiempo. Yo saludo toda esta iniciativa de todas nosotras, de todas las compañeras que estamos ahora aquí para transmitir estas voces y hermanarnos con otras en otros territorios. Igual. Saludar a toda la gente que se ha conectado a esta transmisión de acción desde La Fuga Radial, y acá nos conectamos desde distintos territorios un poco para traer voces, traer testimonios, traer las otras voces que no se oyen en los medios de comunicación masivos y con poder, y creo que este espacio es importante justo por eso. En este tiempo, septiembre, como antesala octubre, un mes que siempre nos trae mucho movimiento en Bolivia y en su frontera. Se encuentran diferentes eventos, diferentes movilizaciones, como ha sido la de ayer, en el día de la despenalización del aborto, que ha sido una jornada de violencia, de hostigamiento, de persecución de parte de la policía, pero también del Estado, ¿no? Y a veces ese mismo Estado al que le pedimos aborto legal, ¿no? Es ese el que nos quiere dar el aborto legal, pero es el mismo el que nos violenta. Creo que es importante que en esta fuga radial podamos traer todas esas voces de las compañeras que estamos luchando, y que también eso tiene una relación con el momento de polarización política que estamos viviendo y con este resurgir que es continuo, tan racista, que ha puesto en el centro las pugnas principalmente de hombres a partir de los símbolos, como es el caso de la huipala, como es el caso de la bandera del patujú, y que eso también tiene una relación con la marcha indígena que está llegando a Santa Cruz, y que en esta fuga vamos a traer justo todas esas fuerzas que traen las y los compañeros que vienen marchando, no recién, sino todo el tiempo, desde hace muchos años, porque por muchos años están en resistencia. Que solamente para añadir a lo que las compañeras venían diciendo, es muy importante amplificar las voces, sacar nuestro mensaje, pero también hacerlo desde la autonomía, desde la autogestión, ¿no? Y por eso apostamos por este espacio que es un espacio que lo hemos construido nosotras, es un espacio abierto para otras mujeres que quieran también expresarse y compartir sus experiencias, compartir el material que tengan. Y es un espacio seguro también porque aquí nadie nos censura, ¿no? Nadie tiene el control sobre nuestra plataforma, es un espacio nuestro y en ese sentido también pues traspasamos, digamos, al medio digital estos principios que de nuestras luchas, ¿no? La autonomía, la autogestión, el poder de decisión, así como en nuestros cuerpos, como decía nuestra compañera, que justo en relación a eso, uno de los temas que vamos a tocar hoy es el tema del aborto. Y para dar inicio a ese primer bloque, dejamos el micrófono abierto para continuar compartiendo pues las experiencias de lo que ha sucedido ayer, ¿no? Bueno, y es precisamente por todo lo que hemos nombrado ahora que esta transmisión de la fuga se ha nombrado como cuerpo, territorio y libertad. Estamos reivindicando nuestros cuerpos como nuestros territorios, la defensa de los territorios, la lucha constante por la. Y esas son las voces que amplifiquen, que queremos que compartamos y que también nos sirvan como un espacio de reflexión política para todas las que nos vamos a unir a esta transmisión, porque es necesario levantar voces disidentes frente a este panorama político que está quemando la vida, que está queriendo imponer sus visiones políticas, partidarias, con intereses políticos económicos que solamente quieren despojarnos, que solamente quieren desplazarnos y también apropiarse de nuestras luchas. Entonces, es por eso que esta edición va a tomar estos distintos temas y vamos a empezar un poco con lo que ha sido el territorios de los plantones que se han convocado tanto en Cochabamba, Sucre, en La Paz, por el 28 de septiembre, que es el día por la despenalización del aborto.